amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos. Esta mañana, por cierto, muy agradable aquí en la capital del estado. Realmente está muy despejado, no hace mucho frío. Ayer estaba la mañana más fresca que hoy. Vamos a tener... para mañana va a haber un poquito más nublados, o sea... bajará un poquito la temperatura, pero leve, yo creo que ni nos vamos a dar cuenta. Y viernes y sábado hay surada. O sea, el fin de semana que habíamos dicho que a lo mejor iba a estar feo, pues no. Claro, para quienes nos escuchan allá en Orizaba, Córdoba, donde sí hay mucho viento, en los Tuxtlas, es otra cosa. Pero aquí va a estar muy tranquilo. Por cierto, mucho calor, como cuando hace surada. Y ya después... después del fin de semana que viene, tendremos un norte para iniciar la próxima semana, que ya, pues para muchos de nosotros serán vacaciones, les digo, para quienes estén haciendo planes. Pero bueno, eso falta mucho todavía. Ahorita apenas estamos a mitad de semana y estamos muy contentos de poder darles la bienvenida a una emisión más de La Revista. En el reparto de responsabilidades, saludo con mucho gusto a Chuchín, que ya está aquí con nosotros después del trabajo especial que tuvo ayer, por lo cual no estuvo aquí en la revista, pero lo saludo con mucho gusto, Chuchi. Lupita Páez, ¿cómo estás? Buenos días, Lupita, gracias por todo tu apoyo. Igual a Francisco Javier Guevara Vargas Guevarín, buenos días. Santiago Vázquez, ¿cómo estás? Bueno, qué gusto en saludarte. Así como al resto de los compañeros de aquí del turno matutino en la radio universitaria que coordina Ernesto Colinot. Y bueno, pues Carlos Romano, con el gran placer de estar, y esto es cierto, con el gran placer de estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de la radio Universidad Veracruzana, les dice, pues que estamos comenzando. Piensen, soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y también ponemos a su disposición nuestros teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117, para lo que ustedes quieran. Mi tocayo Carlos Castillo, los saludo con mucho gusto, nos saluda y nos pregunta de qué tema vamos a hablar. Pues muchos temas, pero uno de ellos que puede ser que les interese a algunos estudiantes que nos estén escuchando, porque va a venir a Ana. Ana es una revistera que nos escucha en Barcelona. ¿En Barcelona? Sí, creo que en Barcelona. Desde luego a través de internet. Y ella está aquí en Jalapa y nos dice, yo estoy dentro de un programa que tiene que ver con la posibilidad de trabajar en Europa, supongo yo que mientras están estudiando, ¿no? Dice que lo hizo en España. Es un concepto interesante. Trabajo a cambio de alojamiento y comida. ¡Ah! Es trabajar a cambio de alojamiento y comida. Mira qué interesante. Ella lo hizo en España, Noruega y Suecia. Y hay tres páginas que se dedican a esto. Bueno, va a venir aquí a las 9 para platicarnos y a ver si alguien se interesa en el asunto. Yo creo que sí, ¿no? Pues imagínate, ir a Europa trabajando, pues ahora sí, a cambio de los frijolitos. Muy bien. A ver, sobre la homonimia y la paronimia, ¿qué nos dice el Instituto Cervantes? ¿Significa lo mismo bienal que bianual? ¿Significa lo mismo bienal que bianual? Pues fíjense que no. porque la confusión se produce por el parecido entre ambas palabras, ¿no? Bienal, bianual, que es un fenómeno frecuente en español, y esto se denomina paronimia, o sea, el parecido de las palabras, paronimia. Entonces, no, pues es lo mismo, ¿no? Pues la solución la encontraremos consultando en cada caso de duda, pues el diccionario, ¿no? Así comprobaremos que bienal es lo que se produce cada 2 años. Y bianual se aplica aquello que se produce 2 veces al año. Bienal cada año. Bianual, pues 2 veces al año. Luego entonces, si decimos, la Bienal de Venecia es una famosa exposición de arte. No. Así no. Lo correcto es, la Bienal de Venecia es una famosa exposición de arte contemporáneo. Si decimos, los equinoccios solares son un fenómeno bienal, pues no. Los equinoccios solares son un fenómeno bianual. Otros errores por paronimia, por palabras parecidas, se pueden producir en los pares de palabras que siguen, pero que ya veremos en las próximas emisiones, por ejemplo, absceso y acceso, hay muchos, y que nos mueven a error, pero constantemente, constantemente. Bueno, para eso estamos aquí, para eso somos sus maestros aquí en la revista. A ver, antes de que se me olvide, Producciones Cañandonga, de nuestra amiga Estela Lucio y Enrique Cancio, van a llevar a cabo un taller para los niños ahora en vacaciones de diciembre. Jalapa en vacaciones. Se entiende que para aquellas familias que no piensan salir o no acostumbran salir en estas fechas. Es un taller creativo para niños. E incluye danza, teatro, música y pintura, que son disciplinas que ellos manejan muy bien. Estela Lucio es un excelente, es un referente de la danza. Y están haciendo teatro también constantemente con Enrique Cancio. Su hija es bailarina también. En fin, están entre músicos y pintores, y entonces en eso podemos decir que hay garantía, ¿no?, de que el taller va a tener un buen nivel. Los horarios van a ser de 11 de la mañana a 1 de la tarde, 3 semanas, 3 veces por semana. Empieza el lunes, este lunes que viene, y se va a llevar a cabo en el estudio San Filipo, que está en 20 de noviembre, número 42. Van los teléfonos, 815-8219, 815-8219. 2281-93-96-52. 815-82-19 y 2281-93-96-57. Pues si no van a salir de vacaciones, pues mejor que los niños, en lugar de que estén ahí en la casa, pues que se vayan a su taller. Hablen para que les den los informes correspondientes. Son las 8 de la mañana con 14 minutos, las 8 con 14 aquí en la revista, y estamos esperando pues sus comunicados, sus mensajes a través de las redes sociales o a través de nuestros teléfonos que usted ya conoce perfectamente bien. María Soledad, tuitera revistera, por favor dejen completa una de Betsy Pecanins con dedicatoria para Eunice. Ya la tenemos lista, no te preocupes, María Soledad, ya está listo lo de Betsy Pecanins, que pues lamentablemente falleció en estos días. Una mujer muy querida, ¿no? Una mujer muy querida, muy respetada en el gremio de la música, de quienes abrevamos o gustamos de la otra música, no sé si decirlo así, pero somos otro tipo de audiencia. Está la audiencia masiva, digamos, de la radio privada, de la radio comercial, y estamos nosotros, los que escuchamos la radio cultural, la radio y la televisión pública, que gustamos de determinada música. Claro, De repente, pues también, podemos oír hasta el listón en tu pelo, ¿no? Más en la versión, sinfónica. Pero bueno, Betsy Pecanin siempre ha sido una cantante muy querida. Ella, desde los 13 años que llegó aquí a México, es hija de catalana y norteamericano, o de catalana y norteamericana. Y llegó aquí a México y bueno, pues trae en la sangre lo catalán, lo norteamericano, y luego aquí, pues desde luego, vivió en México toda su vida, o a partir de su adolescencia. Y entonces ella, Betsy, decía que no la podían, o no, ella no se encuadraba dentro del género, digamos, del blues así puro, ¿no? Sino como otras cantantes, sino que ella, por esta mezcla de cultura, de hábitos, de sangre, pues dice, yo me tuve que crear mi propio género. Y fue una mujer que empezó a destacar mucho dentro de este tipo de música, y lamentablemente tuvo un problema, una enfermedad, que no entiendo muy bien cómo es, que tiene que ver con las cervicales, pero estas cervicales afectan la voz, y entonces pues perdió la voz que tenía, pues. Entonces supongo yo que después de muchos tratamientos a las cuerdas bucales y a la dolencia que provocaba los problemas en las cuerdas bucales, ella logró como reinventarse, es decir, reinventar. Ya no podía cantar como ella cantaba por esta afección. Entonces dijo, bueno, esta es la voz que tengo ahora, pues sobre esta voz voy a trabajar. Fíjate, en lugar de decir, no, pues ya no puedo cantar, ya me voy y ahí nos vemos, a ver qué hago, o doy clases, o no, dice, a ver, esta es la voz que me queda, sí, pues sobre eso voy a trabajar. Y tuvo, como decimos, un segundo aire. Y siguió trabajando y entonces de repente dijo, vaya, pues mira, no hay mal que por bien no venga, me gusta esta otra Betsy, ¿no? Que pues que está surgiendo a partir de este problema. En fin, Betsy Pecanin, de quien tenemos música. No sé si tú me dices cuándo la ponemos. ¿Mandé? ¿Ya? A ver, pues de una vez. Que no había de hallar amor como el que perdí, tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse quería para morir nací. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, sé olvidar. Un orgullo solo tengo que a nadie les he rogado que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Que la chancla que yo tiro no la vuelvo a que no había de Guatemala, ya quien dijo miedo si para morir nací. Un orgullo solo tengo que al aire les he rogado que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a que la chancla. Continuamos en la revista. Ay, mira, Chuchín, qué bonito detalle. Es que Chuchín me pone en una libretita el nombre de lo del intérprete y de la canción, pero ahora me pone un moñito negro. Betsy Pecanins, La Chancla. Esta se hizo muy famosa, ¿no? Esta pieza. Y es lo que les decía, o más bien lo que decía ella, que no se consideraba blusera, porque al incorporar estos sonidos mexicanos de rancheras y de Agustín Lara y todo, pues ya se hacía como otra cosa, como otro género, ¿no? A pesar de que el blues es un género que aguanta muy bien, pues cualquier cosa, ¿no? Igual el jazz, supongo. Bueno, pues servidos están y en paz descanse. Martín Corona, qué gusto en saludarte, Martín Corona. Dice, él es productor y conductor de Arriba Chamaco en Radio Buap, allá en Puebla, mira, conductor de Juglaría Radio en Puebla FM, director general en Juglaría Circo y Narración. Ah, mira, Martín Corona, no lo había visto, vive allá en Puebla. Ya está Fernando Iralda también, ¿verdad? Nuestro querido compañero teatrero. Ya muchos se fueron, bueno, no muchos, algunos se fueron a radicar a Puebla. Nos manda muchos saludos, nos está escuchando. Te mando un abrazo muy fuerte, Martín Corona, que estés muy, muy bien. Un chavo bien talentoso. Bueno, ya no tan chavo, pero talentoso sí, siempre ha sido. Bueno, hay una nota de Rafael Pérez Gay a propósito de la muerte de Tovar y de Teresa, a propósito de las enfermedades que se llevan a la gente que vale la pena y que nos duele, ¿no? Que la gente valiosa, pues, se nos vaya antes de tiempo, como es el caso de Betsy, apenas tenía 62 años, y el corazón, o sea, por eso fue sorpresivo, porque pues es raro, ¿no? Que las mujeres padezcan de infartos, y eso fue, claro, desencadenado por, vaya usted a saber, que no me sé los detalles. Y lo de Tovar y Teresa, pues también, 62 años, fíjate. A principios de los lejanos años 70, dice Rafael Pérez Gay, una novela de culto le cambiaba la vida a algunos jóvenes lectores. Esa novela se llama La pérdida del reino, del escritor argentino José Bianco, publicada por Siglo XXI, Argentina Editores. El libro de pastas negras con un Modigliani en la portada. El señor Baranowski iba y venía en secreto como una conspiración de seguidores definitivos. El legendario principio dice así: hay hombres favorecidos por los sueños. Les predicen el futuro como los héroes de la antigüedad, o les permiten rescatar circunstancias valiosas del pasado. Hacen bien en meditar sobre ellos, en interpretarlos, o sea, los sueños. Hasta no me sorprende que los recojan por escrito en cuanto se despiertan, para que su tenue y móvil realidad no se disipe o se desfigure al contacto con la vida diurna. Muchos años después de esa lectura, dice Pérez Gay, supe que no pertenecía a ese linaje de prodigios, que no pertenecía yo. Otro principio le decía a mi vida lo siguiente: hay hombres desfavorecidos por los sueños. Les predicen las sombras del futuro o les traen del pasado cosas intratables. Confieso algo. Sigo con preocupación y menoscabo de mi optimismo las trágicas desapariciones ocasionadas por el cáncer. Había muerto Rafael Tovar y de Teresa. Recordé una de las ocasiones en que me recibió en su oficina de la calle Arenal y me dijo: hemos perdido a nuestros hermanos, vamos a comer y hablar de ellos. Estoy puesto para ese trago amargo, le respondí. Como al pasar me preguntó: oye, ¿de qué fue tu cáncer?, le preguntó Rafael Tovar a Pérez Gay. De vejiga, le respondí. Me dice: pues te ves muy bien. Yo crucé los dedos, él cerró el tema y pasamos a otros asuntos. ¿Quién iba a decir, no?, que un tiempo después, no mucho, pues Rafael iba a padecer un cáncer también. Después de la muerte de Rafael Tovar, soñé con el urólogo que me sacó adelante de la oscuridad. Vestía una bata de estar a cuadros y unas pantuflas horribles. Yo detesto las pantuflas, dice Rafael Pérez Gay. Caminaba en un pequeño estrado, muy preocupado por mi salud, como en los sueños. Yo sabía que estaba preocupado. Mi hermano y mi madre, ambos más vivos que nunca, intentaban consolarme, como en los sueños. La emoción era vivísima. La atmósfera onírica me llevaba por otros pasillos de la memoria que importan poco en este momento. Al despertar, me consolé con un breve pasaje de Joseph Addison, el escritor inglés que a Borges le gustaba citar: cuando el alma humana sueña desembarazada del cuerpo, es a la vez el teatro, los actores y el auditorio. Podemos agregar, escribió Borges, que es también el autor de la fábula que está viviendo. La comida con Tovar nunca sucedió. Y es que fíjate que este Rafael Pérez Gay ha estado, pues por azares del destino, ¿no?, en contacto con muerte, con la muerte, que tiene que ver con enfermedades terminales. Él mismo afortunadamente salió de un cáncer de vejiga, pero su hermano, un gran pensador, filósofo, muy admirado también por el gremio intelectual, desde luego muy querido por su hermano, Rafael, me refiero a Chema, a José María, que murió no hace mucho. Pero él tuvo una enfermedad degenerativa, no sé si era exactamente Alzheimer o algo parecido, en donde se iba deteriorando el cerebro, las neuronas, la memoria, todo lo que uno es, porque si uno no es memoria, ¿qué es?, ¿no? Es decir, pues eso es lo patético, lo difícil de aceptar de una enfermedad como el Alzheimer, ¿no?, que empiezas a desaparecer, porque pues si no hay memoria, ¿quién eres entonces?, ¿no? Y ya no reconocen a nadie. Entonces este deterioro fue muy duro, muy doloroso para la familia. Y Pérez Gay, pues que es escritor, escribió un libro hermoso realmente, ¿eh? Rafael Pérez Gay no es un gran escritor, la verdad, es más bien cronista, periodista cultural, lo que usted quiera, tendrá cosas buenas, pero este que se llama El cerebro de mi hermano es una belleza de libro, porque relata todo este periplo tan difícil de la enfermedad de su hermano, cómo va perdiendo poco a poco la capacidad de reconocer, de hablar, hasta que se pierde, ¿no? O sea, es perderse ahí quién sabe dónde, en una especie de limbo, ¿no? Pero lo hace de una manera tan bella, tan poética, con tanto amor, digamos, a su hermano, que realmente vale la pena, ¿eh? A propósito de recomendaciones de libros para estos días de vacaciones, que tendrán, espero, más tiempo de leer, pues está este del cerebro de mi hermano, Rafael Pérez Gay. Bueno, pues miren, oye, Félix Galindo, si nos estás escuchando, no recibí tus mensajes, ¿eh? Normalmente estábamos recibiendo mensajes de Félix Galindo, de luego porque pensaba comentar, lo voy a hacer después de la pausa musical, sobre el conservadurismo de la Iglesia y el Papa Francisco, ¿no?, que trata de romper con ciertos cartabones que tienen que ver con este ostracismo, ¿no?, de la Iglesia, de esta parte de la curia, que es muy, muy conservadora y que no ve con buenos ojos, pues de pronto lo que expresa el Papa Francisco, ¿no? Bernardo Barranco, que es un referente. Cada vez que alguien quiere... A ver, el tema de religión, Bernardo Barranco. Hay otros, pero Bernardo Barranco es como de los referentes, justamente, ¿no? Entonces, Félix Galindo, no vaya a ser que pienses que no contesté algún mensaje. Ya sabes que no lo hacemos así, y menos con ilustres revisteros como tú. Entonces, ya le contesté que no he recibido mensajes. Bueno, son las 8 de la mañana con 31 minutos, las 8 con 31, aquí en la revista Chuchíndice. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me asegura mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la esperanza. Paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no puedes con mi sombra barandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reca de útera. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios sabe tu fuerza, que estoy muriendo por ir a buscar. Y agarraste por tu cuenta las paradas. Continuamos en la revista. Elizabeth Morales Ramírez, ¿cómo estás, Elizabeth? Buenos días, Carlos. Buenos días, Elizabeth. Precioso el homenaje a Betsy Pecanins por parte de Chuchín. Un abrazo. Bueno, pues sí, ya sin querer nos pusimos vernáculos, ¿verdad? Con la chancla que tiró Betsy. Y luego, pues ya picados, Chuchín pensando que ya es viernes, dijo, pues ahora les va Paloma Negra. ¿Qué creen? Esta mujer se llama Victorija Novosel y es croata. Fíjate la fascinación que ejerce nuestra música, ¿no? En culturas tan, tan diferentes como la croata. Yo no conozco ningún cantante mexicano que cante una canción en croata. Pero bueno, pues aquí está esta Victorija Novosel. Le echa ganas, sí, cómo no, claro que sí. María Soledad, bueno, ya le pusimos lo de Betsy que quería. Gonzalo de Jesús Mar, muchos saludos a los amigos del Callejón del Diamante, del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, también a Jorge Machado, muy amable, que siempre está retuiteando nuestros tweets. Y bueno, hasta ahí vamos ahorita. Mademoiselle Axolotl, este nombre me cae muy bien. Mademoiselle Axolotl. Bueno, uy, qué terrible esto de Ana Gabriela Guevara, es increíble, ¿no? O sea, no, uno no puede pensar qué tiene en la cabeza una persona, un ser humano, porque parecía ser humano, el que la golpeó junto con su hijo, porque además esa es una cosa que yo no sabía y que seguramente ustedes tampoco, hasta ayer que empezó a surgir ya más información, que era una familia, porque el tipo iba con su hijo. Y entonces de un accidente, de un problema de tránsito, pues surge este altercado en donde golpean salvajemente a esta mujer, ¿no? Y entonces, no sé, me es difícil pensar qué pudo haber motivado el enojo de un papá y su hijo que se bajan y luego otros tipos que venían atrás también a golpearla de manera inmisericordia, y que si no es por la gente, dice ella, que estaba por ahí, que le dijeron ya déjenla, pues que es mujer, que no se dan cuenta. Si no, dice, me hubieran medio matado. Entonces, no sé, o sea, hay cosas que son inconcebibles, ¿no? Porque normalmente por un altercado de tránsito, pues hay mentadas de madre y entre hombres puede haber, de repente, me parece también increíble que por un altercado de tránsito, por un alcance, o porque alguien se te cerró, te va a dar de golpes o algo peor, ¿no? De repente traen bats o de plano no sabes ni con quién te vas a enfrentar, ¿no? Ahorita como están las cosas, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero ella lo que quería pues era que llamaran al seguro, ¿no? Para arreglarse, y entonces bajan y la... Pero además la estupidez, porque además había muchos testigos, ellos sabían que, bueno, no sabían, en ese momento la gente estúpida pues es estúpida, ¿no? Entonces no se dieron cuenta de que todo el mundo estaba apuntando las placas, tomando videos, ya saben, en la casa donde, donde se supone que viven los dueños, o por lo menos los dueños de... por la factura del carro, etcétera. O sea, los van a agarrar. ¿Quién sabe si realmente se dieron cuenta de que era Ana Gabriela Guevara, independientemente de que pues es una atleta, pues es una senadora de la República? No. Bueno, pues vamos a dejar el tema ahorita porque vamos a entrar a otras cosas. Reina Morales, Carlos, ayer me leyeron la mente, justo les iba a pedir programaran a don Fayo Figueroa y su contrabajo, de este CD que te regalé, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, reina. Y si lo ponen otra vez de cortinillas, lamentable pérdida de nuestra Betsy, que alguna vez conocí en el cine Jalapa. Ah, mira. Mira qué curioso. También saludamos a Yo Mago Ombligo de Semana y Tequila para disfrutar, pero muy temprano. ¿Qué? Yo Mago Ombligo de Semana y Tequila para disfrutar, pero muy temprano. Ah, que es muy temprano por las canciones, ¿verdad? Bueno, pues se pueden oír también con café. No, sí, con tequila, pues sí, total. Sí, no, pero ahorita no. ¿Qué más? El Papa Francisco bajo acecho conservador, dice Bernardo Barranco en La Jornada. Desde su llegada, el Papa Francisco ha resultado incómodo, decíamos, a la Curia Vaticana. El Papa argentino pues ha marcado discontinuidad con muchos privilegios de la burocracia vaticana. Han sido frecuentes sus confrontaciones, que pueden resumirse en aquel durísimo mensaje que Francisco dirigió en diciembre de 2014, en el que exalta las enfermedades de la Curia Romana. Las enfermedades de la Curia Romana. Sin embargo, el ascenso de la derecha conservadora en Europa, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, pues han alentado la oposición interna conservadora católica y merece un análisis. Sin duda, este año Francisco ha estado bajo el acecho conservador. Clérigos, intelectuales, periodistas han salido a la luz pública para asediar al pontífice argentino. No hay duda de que son cilindrados por altos monseñores de la curia que no quieren perder privilegios, estatus, perdón, y que de alguna manera acatarán las reformas estructurales que el Papa tiene pendientes. Ya no hay pudor ni recato. De manera abierta y pública en periódicos, televisión, internet, contestan y arremeten contra la figura del Papa. El último episodio reciente ilustra la tensión que habita en Roma. Los cardenales Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra, Meissner, firmaron una carta pública en la que expresaron preocupación por las enseñanzas de Francisco, acusado de causar confusión en asuntos clave para la doctrina católica. ¿Un papa hereje? En el fondo cuestionan los contenidos de la última exhortación apostólica Amoris Laetitia, es decir, la alegría del amor, un documento firmado por Francisco que intenta abrir nuevos caminos para, por ejemplo, los divorciados católicos, ¿no? Delinear una iglesia más tolerante. Ya ven que el divorcio pues está prohibido por la iglesia. Delinear una iglesia más tolerante en aspectos relacionados con la familia. Dicha rebelión no es novedad en el desarrollo del sínodo sobre la familia. Estos y otros cardenales cuestionaron la metodología y las conclusiones. Y por otro lado, han arreciado los rumores. En los pasillos, sus detractores lo llaman el Papa argentino, con un dejo de desprecio para desacreditarlo, para remarcar una supuesta distancia cultural, ¿no?, e ideológica entre ellos y él. Y también se refieren como el Papa párroco de pueblo. Es un Papa párroco de pueblo, ¿no? O, el Papa populista, siempre dispuesto a decir lo que sus interlocutores quieren oír. El vaticanista Paolo Rotari, en un artículo de La República, advierte: son expresiones de los cardenales y obispos de la curia, pero que tienen detrás de ellos a grupos de poder y grupos de presión. Abundan expresiones descalificadoras como «es jesuita», y hay un racismo europeísta subyacente. Los altos prelados, pues es el primer papa americano, ¿no? Los altos prelados, o incluso que no sea europeo. Los altos prelados curiales con desprecio susurran: no solo con homilías y consejos caseros se puede gobernar la iglesia. Los sectores conservadores quieren que Francisco reine, pero no gobierne la iglesia. ¿Eh? Y no es que Francisco haya hecho grandes transformaciones. Los cambios que han promovido son de actitud más que de doctrina y dogmas. El Papa ha sufrido sabotajes, deslealtades. La filtración de un borrador final de su encíclica Laudato Si, que alertó al lobby petrolero, no sé exactamente a qué se refiere, es la publicación de documentos financieros, ¿sí?, reservada, que desencadenó en el llamado Batilix 2, y rumores sobre su salud y un supuesto tumor cerebral, y ya saben, ¿no? Regar los rumores. Públicamente es cada vez más evidente que los cambios que Francisco promueve crean tensiones y resistencias en los más altos niveles de la estructura de la curia y el desconcierto entre los fieles. El periódico italiano Corriere della Sera, en un reportaje, dio porcentajes sobre el alcance del, digamos, el consentimiento o disidencia entre la curia en torno a Francisco. Sería 20% que aprueba el estilo, las propuestas y son sus partidarios. Pero el 70%, denominada la mayoría silenciosa e indiferente, flota y espera simplemente otro pontífice. Y 10% el núcleo duro de los opositores. Sin embargo, el tamaño de este último es engañoso porque está constituido por prelados del más alto rango. La oposición ha pasado de los rumores de pasillos a la presión mediática y de la amenaza a la rebelión. Por ejemplo, el cardenal esloveno, Rodé, declaró a la prensa que Francisco es excesivamente de izquierdas. Bergoglio es latinoamericano y esa gente habla mucho, pero resuelve pocos problemas. Este prelado Rodé fue funcionario de la curia en la era de Boctila hasta enero de 2011 y uno de los principales protectores de Marcial Maciel. ¿Qué tal? Es parte de la nota, es una nota bastante extensa. Bernardo Barranco en el periódico La Etitia. En latín se lee Leticia. Gracias, Lupita. Gracias. Leticia. Bueno. Tenemos también por acá, cuando faltan 10 minutos para que sean las 9 de la mañana, Miguel Velázquez nos llama por teléfono, nos manda muchos saludos a Chuchín y a Carlos, y Que si toman, que no manejen. ¿Quiénes? ¿Chuchín y yo? Nos estás confundiendo, Miguelito. ¿Eh? Que si toman, que no manejen. No, hombre, con estos hábitos y estos horarios que tenemos, pues cómo, no se puede. Que le encante el programa y que pide que no quites las canciones, estas que estás poniendo. Están muy padres. Bueno, hay otras que también están muy padres y que ya estamos preparando. O más bien Chuchín lo está haciendo. Javier, pobrecita de Ana Gabriela, pero solo así se darán cuenta de dónde vivimos. Diputados, senadores, viven en una cápsula intocable. Bueno, pues ella es senadora. Yo no sé, puede ser una cuestión de género, es decir, un coraje contra una mujer que además se atreve a andar en motocicleta, ¿no? Puede ser, es que de veras si los hay, eso ya no es de machismo, ya es una especie de misoginia, ¿no? A mí lo que me me puede mucho es que vaya con su familia, que vaya con su hijo. A mí eso se me hace inconcebible, ¿no? ¿Cómo justificar ante el hijo que se paró a golpear a una mujer por una tontería? Porque más debe de haber sido una tontería. No pasó nada. FG2 sigue estacionado en el rollo de Javidú. Hablando de gente valiosa, Javidú es valioso, dice. Pues sí, para la PGR, ¿no? Ay. Bueno. Faltan 8 minutos para que sean las 9 de la mañana, 8 para las 9, aquí en la revista. Santa Sabina, estando aquí, no estoy. Ana López Hidalgo, revistera, una joven revistera, joven, ¿verdad? Revistera, sí. Además no aparentas los años que tienes. los 70 y tantos que dedicara. Y le comentaba yo al auditorio que ella se puso en contacto con nosotros porque nos escuchas allá en España a través de internet, me imagino. Sí. Y trae una experiencia muy interesante que tiene que ver con ofertas de trabajo a cambio de... alojamiento y comida. De alojamiento y comida. Uh-huh. A ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo encontraste esto? ¿Y a quién le serviría? Pues es una forma de hacer turismo, una forma de viajar basada en intercambio. Uh-huh. Entonces, en la página con la que yo trabajé, que se llama Workaway, está estipulado que sean 25 horas a la semana. A ver, es una página que se llama Work, de trabajo, Workaway. Away, lejos. Lejos. Uh-huh. Una página de internet. Sí. ¿Hay varias? Sí, hay varias. Sí, la primera es una que se llama WOOF, que es WWOF. Uh-huh. Esa solo era para granjas ecológicas, para personas que estuvieran interesadas en trabajar en una granja ecológica o quisieran saber algo de permacultura. Uh-huh. Pero ahí no estipulan las horas de trabajo, entonces puede ser que sí hagas 8 horas o más. Y en Workaway ya está estipulado que sean 25, que es lo que les parece justo, porque no se trata de ocupar el puesto de trabajo de una persona, se trata solamente de echar una mano. O sea, ¿cuántas horas uh-huh. trabajarías? Pues pueden ser, por ejemplo, 5 horas al día, de lunes a viernes. Tienes pero nada más por comida y alojamiento. Comida y alojamiento. Entonces tienes las tardes libres uh-huh. y los fines de semana libres. Por ejemplo, bueno, para personas que quieren viajar a un destino muy caro, muy lejano, como Australia, Japón, países nórdicos, que son muy caros, pues te quedas en la casa de una familia, uh-huh. te ahorras bueno, el alojamiento y comida. ¿Tú estás en dónde, en Barcelona? Yo vivía en Madrid y lo hice a lo largo uh-huh. Alrededor de España. Y después fui a Noruega, estuve en un campamento juvenil por 3 meses, porque claro, al ahorrarte el alojamiento y la comida, pues te puedes quedar más tiempo. De ahí pueden surgir más posibilidades. Tus propios anfitriones. ¿Cuántos años tienes por allá? Yo en España tengo 14 años. ¿14 años haciendo turismo? No, viviendo. Y estuve 1 año, 6 meses uh-huh. Viajando con Workaway. Sí. Qué rico. Entonces, pues es algo que pueden hacer personas de cualquier edad, familias, parejas. Esto no funciona, digamos, para estudiantes. Sí, porque ¿también? De hecho, muchos estudiantes antes de comenzar su carrera o cuando terminan la carrera y tienen 1 año libre antes de buscar trabajo, pues lo hacen. De hecho, hay un término que se llama gap year, que es como 1 año que tú te das para viajar antes de comenzar un proyecto a largo mira. Plazo. Entonces lo hacen, pero bueno, lo puede hacer personas de cualquier edad. Ahora, uno de los problemas, digamos, Barcelona, que es muy caro. Sí. Los estudiantes que no tienen dinero, pues se quejan, ¿no? De la situación, que tienen que vivir en cuartitos ahí, muy mal acondicionados, porque pues las rentas son muy caras. Sí. Es una ciudad cara, ¿no? Sí, Barcelona es cara. Si te vas a estudiar allá y te acoges a uno de estos programas, puedes trabajar y estudiar y tener la comida y el alojamiento por tiempo indefinido. Pues un estudiante lo haría en sus vacaciones. Ah, lo puede ya. hacer, ¿no? Uh-huh. Y viene muy bien porque, por ejemplo, si quieres aprender algún idioma, pues te vas a un país donde hablen el idioma que quieres. Uh-huh. Si quieres aprender algo en especial, por ejemplo, una chica que quería poner una tienda de quesos, quería aprender a hacer queso, entonces se dedicó a hacer Workaway en sitios donde hicieran queso artesanal, orgánico. Ah. Hizo más o menos como 5 en Francia y en Italia. Y después volvió a su país a abrir su tienda. O sea, hay una especie de menú, un directorio. Tú entras a Workaway sí. y te dicen qué país, qué hay, según sí. lo que uno quiera. Pues está en todo el mundo y las actividades que vas a hacer pues son muy diversas. Desde albergues, organizaciones, casas particulares, entonces, granjas. Pero que, digamos, si tú no tienes el... Yo quiero hacer quesos, pero no tienes el perfil. Sí, es que no buscan profesionales. De hecho, nos llaman voluntarios. Nosotros somos voluntarios y ellos son anfitriones los que nos reciben. ¿Y ellos qué ganan, digamos, una empresa que te contrate o pues, un comercio? De hecho, no hay un contrato. Solamente es como entre amigos un trato de que tú vas a echarme una mano. Bueno, ellos no te pagan. Y te quedas en mi casa. No, es un trueque donde no hay dinero de por medio. No hay dinero de por medio. No, entonces, por ejemplo, las granjas ecológicas y orgánicas no utilizan pesticidas. Lo hacen todo a mano. Entonces, pues necesitan... mucha gente que les apoye. porque, uh-huh. por ejemplo, en la cuestión de quitar la mala hierba, de mover la tierra o de abonar, etcétera, como todo es sin pesticidas, requiere más trabajo. ¿Eso es más bien a lo que tú te has abocado? Sí. Sí, yo hice trabajo desde granjas, jardinería, cuidar niños. En el campamento en el que estuve, pues les hacíamos comida a los niños que se quedaban allí. Entonces, aparte de que aprendes, porque no requieren de ti experiencia, también yo resalto el conocer a mucha gente de todo el mundo. Y pues eso sí. Es muy importante, muy enriquecedor. Ahora, ¿te encuentras con otros, no sé cómo decir, workaway? Sí, ese es el nombre, workaway. Sí. ¿Te los vas encontrando? Claro, algunos los hice sola, pero en otros donde coincidí con otros voluntarios fue muy interesante. Uh-huh. Sí, surgen muchas posibilidades. Por ejemplo, yo conocí unos voluntarios de Murcia y me invitaron a que fuera a visitarlos a su ciudad. Entonces yo no tenía planeado eso y acabé yendo con ellos a Murcia. ¿Tú has estado en Noruega? Primero en España, estuve en Cataluña, Cantabria, Galicia y acabé en Valencia. ¿Cuánto tiempo allí? Estuve 1 año 6 meses. Uh-huh. Y después fui a Noruega, estuve cerca de Oslo. Uh-huh. Y luego terminé en Suecia. Uh-huh. En ¿Pero Noruega, puedes ir a cualquier país? A cualquier país del mundo. Por ejemplo, en la otra página que se llama WOOF, pagas por país, pero en Workaway pagas una inscripción de más o menos son 400, 500 pesos por 2 años y puedes contactar a personas de todo el mundo. Uh-huh. ¿Y a dónde son los alojamientos? ¿En las casas? Sí, bueno, por ejemplo, el campamento, los mismos voluntarios fabricaron cabinas para voluntarios. Entonces, en el campamento yo me quedé en una cabina especial. ¿Qué es una para cabina? Mí. Pues una casita de madera con dos camas, tu lámpara y los baños eran los baños que utilizaban también los chicos del campamento. Y también me he quedado en casas, que también es muy interesante. Pues porque, sí. Por ejemplo, en España hay muchas familias que vienen de Gran Bretaña, de Alemania, de Holanda. Entonces, ahí mismo en España yo me quedé con familias de extranjeros. El último que hice estuve con una pareja. Ella era de Milán y él de Bulgaria, por ejemplo. Entonces, pues es divertido porque estaba en España, pero comiendo comida italiana y búlgara. Y luego, pues, conoces a sus amigos. Entonces, uh-huh. pues, es realmente una experiencia. ¿Y para el idioma en Noruega? Inglés. Uh-huh. Inglés. Yo estuve estudiando unos 3 meses antes. ¿Te para tener un para buen entrar, nivel. ¿O no? Sí. Uh-huh. Bueno, de entrada... En tu Digo, perfil tu tú pones vida, lo que hablas. Porque si no, ¿cómo le haces, no? Sí, pero yo conocí anfitrionas, por ejemplo, en España el inglés todavía no está en muy buen nivel. Entonces recibían voluntarios de otras partes del mundo que no hablaban castellano, pero utilizaban una aplicación para comunicarse. O sea, hay anfitriones que están dispuestos a recibirte aunque no domines el inglés o el idioma del país al que vayas. Y, digamos, vas a vivir en una casa, pero por un tiempo nada más. No te puedes decir, ya me voy a quedar aquí, ¿no? O sea, sí, por bueno, tiempo indefinido. O sea, pueden ser una semana de prueba y te puedes quedar hasta un año. Yo conocí historias. Sí, depende también el tiempo que tú tengas para viajar, el dinero que tengas. Y si se acomoda, si te acomodas y si te llevas bien con los anfitriones. Con la familia. La ventaja es que tú puedes ver los comentarios que otros voluntarios les han dejado a esas familias. Entonces, pues ya más o menos vas a lo seguro. Uh-huh. Y también es interesante si tú quieres recibir en tu casa a algún viajero, porque también eso es interesante. Por ejemplo, si quieres aprender francés, alemán, inglés, puedes recibir a un voluntario de esos países. Es un intercambio cultural. ¿Y México está también? Sí, pero... Por ejemplo, Jalapa, tú eres de aquí, de Jalapa. Exacto. ¿No? Hay aquí mismo en Jalapa había un proyecto de cine, pero ya no he visto que tenga mucha actividad. Y hay otros 3 que vi, pero lo curioso es que en España hay 2,000 ofertas de Workaway y creo que son 46 millones en España, y aquí en México somos que más de 120 y solo hay 300. Es que es desconocido. Es muy curioso, sí, porque pues es un país precioso que muchísimos viajeros van a querer conocer de esta manera. Uh-huh. Porque, por ejemplo, cuando yo hago turismo convencional, me quedo más o menos 6 días, máximo 7 días en un país. Pero con este concepto te puedes quedar 1 mes, 3 meses. ¿Y cómo vas planeando, digamos, tu itinerario? ¿O no hay un itinerario? Es decir, no dices, no planeas, voy a estar tantos días aquí, tantos días acá, tantos días acá, o si lo planeas así? Bueno, en mi caso yo tenía un año libre, entonces pues sí, estuve mirando a dónde quería ir, qué región de España no conocía y quería estar. Y entonces contactas al anfitrión y ya más o menos vas hablando de cuánto tiempo te vas a quedar. Y hay muchos que ya te ponen directamente que quieren una larga estancia, por ejemplo, o que solo admiten 15 días. Entonces tú, de acuerdo a eso, ya vas acomodando el itinerario. ¿Estudiaste algo aquí en Jalapa o...? No, estudié en Guadalajara. Ajá. Estudié teatro. Ah, ¿teatro? Sí. Pero no, ¿y no hay una vertiente por ahí de teatro también? Pues sí hay, de hecho hay festivales de teatro donde tú también puedes ser voluntario. Pero yo no hice ninguno de esos, pero uh-huh. sí hay. Oye, lo que tú estás diciendo es que es como un sueño para mucha gente, sí, ¿no? Sí, exactamente. Imagínate, por eso te decía de compartirlo, porque yo veo que aquí todavía no está muy difundido. Uh-huh. Y es un país, pues, que es destino turístico. Ahora, casa y comida, pero ¿y lo demás? Es decir, si tú, ¿cómo le haces para resolver lo demás? ¿Te mandan de tu casa o pues o si no tienes? Como cualquier viajero, o sea, tú tienes que tener un presupuesto. Uh-huh. Esto no es una alternativa para como trabajo, porque no tienes, claro, ninguna remuneración. Claro, porque es de turismo, debes de tener... Sí, te pueden salir dinero. Oportunidades. Por ejemplo, yo en el campamento trabajé horas extras, aparte de las 25 horas, y nos ofrecieron pagarnos, porque como venían campamentos de 100 niños, entonces necesitaban que estuviéramos más horas. Entonces ahí nos pagaron extra. Puede suceder, sí, que te ofrezcan trabajo mientras lo estás haciendo. Pero además, bueno... Habrá lugares, vaya, es prohibido que trabajes así nada más, porque voy a conseguir trabajo para completar lo que me está ofertando Workaway, ¿no? Sí, o sea, en mi caso, bueno, lo de todos los que estábamos allí era legal porque teníamos permiso para trabajar en ese país. Claro. Pero, por ejemplo, si vas de México, entonces ahí sí, si no. Si quería yo, bueno, ahora me voy de mesero para completar o me voy de, a trabajar. Depende de las leyes del país, ¿no? Depende de cada, sí, país. Pero, por ejemplo, se puede hacer aquí mismo en México. Hay unos muy interesantes, sí, en Baja California Sur, uh-huh, que también es muy bonito. Oye, pues qué interesante. ¿Y piensas seguir así? No, yo ya terminé. ¿A qué se llama ya terminé? O sea, porque que ya, tú decides que sí, ya, ¿no? Ya. Uh-huh. Ya estoy en la etapa final. Ahora ya estoy de vacaciones y ya, lo dejo por un tiempo. ¿Y ya no regresas ahora? No, ahora ya voy a volver a buscar trabajo. Ajá. Normal, y ya se acabó mi etapa de viajera. Que si das los datos así despacito para que los apunte. Sí. La página que yo utilicé se llama workaway.info. Punto info. Uh-huh. Punto info. Y la otra es. Y la otra es www.OF. ¿F? F, ajá, woof. Y la otra es HelpX. Es help, como ayuda en inglés. Uh-huh. X. Esas últimas dos son solo de granjas ecológicas. Ah, estas dos nada más son, sí, de granjas. Y en Workaway puedes trabajar en muchas cosas. En granjas, también intercambio de idiomas, dando, uh-huh, clases de tu idioma. Puedes trabajar en escuelas rurales, en organizaciones. También hay trabajo en albergues y en retiros de yoga, pero yo en esos especialmente no tuve buenas experiencias porque ahí sí que vi que estabas ocupando el lugar de otra persona. O sea, hay albergues que cambian un poquito las reglas, que te dicen que trabajas 2 horas pero no te dan comida, o te tienen trabajando más tiempo, o sea, hay que tener cuidado con eso. Uh-huh. No se puede, bueno, supongo que no deben de tener esos candados para que no se filtren algunos malintencionados, sí, que aprovechando eso, pues... Como en todo, sí pasa. Una trata allí, ¿no? Exacto, sí, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado, pero ¿cómo, sí, se tiene cuidado? Pues, supongo yo que confiando en... No, hay herramientas que ellos están poniendo, por ejemplo... Investigan a la gente, ¿no? Sí, aparte de eso, nosotros ponemos comentarios a los anfitriones. Y aparte nosotros podemos ser contactados. Entonces yo antes de ir a un sitio, contacto a un voluntario que ya se quedó ahí. Y de forma privada, claro, ¿cómo, me cómo da todos fue? Los detalles. Uh-huh. De forma privada ya dan más detalles, porque a veces en los comentarios públicos, pues como tampoco quieren recibir un mal feedback, pues no quieren poner todo, ¿no? ¿A dónde has estado más a gusto? Pues En España estuve, por ejemplo, en Cantabria recolectando fruta. Solo estuve 15 días, pero los anfitriones fueron muy, muy buenos con nosotros. Uh-huh. Éramos 5 voluntarios, lo pasamos bastante bien todos. Uh-huh. Y ahí lo pasé muy bien. Y luego en otro en Valencia, donde recolectamos aceituna. Y fue una experiencia interesante porque en Valencia se está utilizando mucho el trueque. Entonces, esta chica daba clases de yoga. Entonces, reunió a 8 mujeres para darles las clases de yoga a cambio de recolectar aceituna. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eso fue lo que hizo. Uh-huh. Y fue muy interesante porque ahora mismo muchos jóvenes están volviendo al campo en España. Pues sí. Unos están emigrando y otros están volviendo al campo a trabajar la tierra de los abuelos. Y los olivos de ella eran centenarios, eran enormes. ¡Ay, sí, qué rico! Ya, vámonos, Chuchi. Mira, ya estamos haciendo planes, ¿verdad? A ver uno de radio, para hacer radio por allá, ¿no? Pues sí. David Rodríguez, ¿puedes subir los nombres de los sitios web? Pues sí, sí podemos, pero ahorita en este momento, ¿no? Más tardecito. Ahorita le vamos a pedir a Lupita, que está muy pendiente de esto, que lo haga. Ya saben que es workaway.info, ¿no? Luego WWOF, WOF, no como lobo, ¿no? Sí, es un poquito WOF, difícil eso. WWOF, sí. Y luego help. X. Uh-huh. Luego, ¿cómo se llama el programa para viajar a España? El contacto de la chica que está en cabina. Bueno, pues ya estamos hablando de esto, ¿no? Itzel Gutiérrez, un placer escucharte por las mañanas, me interesa la charla que tienes, pues sí, a todo el mundo seguramente le está interesando, ¿no? Pues algo, pues que suena muy padre, ¿no? Como una forma de vida, ¿no? Sí, por ejemplo, si tú te interesa algo de permacultura, que ahora está muy de moda, pues puedes llamar a algún voluntario que sepa de eso. También hay trabajos especializados para construcción, carpintería, también buscan mucha gente. Uh-huh. O sea que hay de todo. Saludos a Justino Contreras, taxista, que se quiere ir a... No, no es cierto. Que él está aquí contento en Jalapa, dice. Oye, pues qué interesante. Y entonces ahora vas a buscar trabajo. Sí, ahora ya vuelvo al mundo laboral. Pues puedes asesorar. Fíjate que aquí hay una chica que vino, amiga de un buen amigo revistero, Héctor Ortega, que ella estuvo estudiando en Inglaterra, uh-huh, en Cambridge o algo así. Pero entonces ella tiene ya toda una experiencia de la tramitología para poder hacer un posgrado. Uh-huh. En qué condiciones, si te asesora en cuanto qué tan cara es la vida, dónde te puedes llegar, a dónde claro, puedes quedar. Es como una, uh-huh, consultoría, ¿no? Sí, eso que está dando, ayuda, ¿no?, bastante cuando te vas a ir a otro ayuda país. Bastante. Sí. Curiosamente me comentan que tiene más trabajo de otra manera que en la consultoría. Lo que pasa es que a mí se me hace muy raro. Yo como que la gente piensa que es demasiado difícil hacer esto, ¿no? De agarrar la mochila e irse, ¿no? Ah, ya, pero lo que yo aprendí es que tú tienes un concepto de quién eres y cuáles son tus capacidades, pero nunca lo pones a prueba. Uh-huh. Entonces, cuando haces esto, descubres muchas cosas que tú no sabías que eras capaz de hacer. Eso es muy, muy interesante. Uh-huh. También cuando te mueven el tapete, cuando cambias de atmósfera totalmente... Por ejemplo, yo estuve con una familia británica en España, que vivían en una zona muy aislada. Entonces yo estaba en una casa que estaba toda decorada con motivos árabes, porque habían vivido en Arabia Saudita. Todos hablaban en inglés, comíamos comida de ellos, con los horarios de ellos. Por ejemplo, cenábamos a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y yo me sentía como que estaba en otra dimensión, planeta, pues, en otro, ¿sí?, totalmente fuera de lugar. Y también es una experiencia que yo recomiendo mucho. Y luego, al conocer a las personas... Conoces historias muy interesantes, te cuentan su vida, pues tomas ejemplo de ellos, te dan consejos. Bueno, y dejas afectos, ¿no? Seguramente. Sí, sí, realmente que esa parte es un poco dura cuando te tienes que despedir. Uh-huh. Sobre todo cuando te vinculas mucho con alguien, pero bueno, pues ahora con lo del Facebook y todas las redes sociales. Pero en alguna cuestión romántica, ¿no? Con alguien. Puede pasar, ¿eh? De hecho, una anfitriona mía... No, claro, sí, que puede pasar, pues sí. Sí, porque yo tuve una... Fue muy simpático porque estuve con muchas mujeres que vivían solas, madres solteras o que estaban solas por alguna situación, ¿no? Ajá. Y una de ellas se enamoró de un voluntario. Ah, sí. Sí, sí, sí. Se quedó con ella un año. Ah, bueno. O sea, puede pasar de todo. Puede pasar de todo. Oye, pues qué bueno que estás aquí, que te siga yendo muy bien. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí estamos para lo que necesites. Gracias, yo te agradezco mucho al haberme dado el espacio y... No, y pues desde que me dijiste de qué se trataba, dije, no, pues sí, cómo no, claro que va a interesar. Pues Erickson, que si tienes Twitter o dónde se puede consultarte en muchas cosas... Que ni ella misma se da cuenta que puede aportar. No, pues si se da cuenta, ¿cómo no se va a dar cuenta? ¿Que yo no me doy cuenta? No me he dado cuenta. Pues, de hecho, hice una página con tips para voluntarios. Se llama, pónense en Google, tips para workawayers. Tips para workawayers. Sí, ahí aparecen unos consejos que reuní. Aguayers, ¿no? Sí, es que claro, no tiene traducción. Bueno. Bueno, en castellano sería voluntarios. Voluntarios, siempre se oye mejor. Sí. Me dio mucho gusto, Ana López. Igualmente, muchas gracias por darme la oportunidad. Pues cuando quieras, regreses. Bueno, pues muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Chuchín. Padre. Seguimos en la revista. Yuchi, hacía mil años que no oíamos esta canción de Cecilia Toussaint, Carretera. Bueno, entonces, yo creo que ya apuntaron, ¿no? Ya lo hicimos así despacito. Work Away, o sea, para quien no hable inglés, que no sepa inglés, Away con W, Away, Y, punto info. Esa es una de las páginas. Otra página es WWOF, WOF, WWOF. Y la otra es Help X. Nada más que estas dos últimas son nada más para las granjas. Workaway sí es como más general. Y también pueden entrar a la página Tips. Pueden poner en el Google Tips para Workaways o voluntarios. Ya, ya quedó, ¿no? Bueno. Que muy buena música, dice Reina Morales. Y también, ya te va, Reina. Ya se va, ya tiene su mochila hecha. Pero te llevas a tu marido. Dice, no, pero... Bueno. José María, mi estimado Carlos, revistero mayor, te había perdido la pista y hoy me dio mucho gusto saber que la revista sigue. Es bueno contar con buena radio y la revista es prueba de ello. Hombre, muchas gracias. Por si no te acuerdas de mí, hice la hora Júntense. Sí es cierto, ya me acordé, claro, de Júntense, ya tiene un buen rato. Es el amigo de Palinuro. Sí, cómo no. Así que a partir de hoy te solicito la suscripción a la revista. Estás apuntado, José María. Qué gusto en saludarte. Mira, es lo de las buenas cosas que tiene el Facebook, ¿no? Que de repente encuentras gente que, pues que tienes mucho tiempo de no ver. Bueno, Marco Rascón hace una reflexión sobre la marihuana y la odiosa dependencia. Dice, el peor vicio y adicción que padece México es, ¿saben cuál? La sumisión. Mientras Estados Unidos construye la poderosa industria para la utilización del cáñamo o marihuana, México, tradicionalmente productor y exportador de la planta, profundiza su absurda criminalización para elevar el muro de la asimetría. La marihuana tiene un uso no solo medicinal, que por cierto ya... Esa sí ya lo aprobaron, ¿no? Aquí en las cámaras para uso medicinal. Sino también es materia prima para la producción de textiles, de cosméticos. Mira, textiles, cosméticos. Su cáñamo sirve también para la industria de la construcción. Mira, ya no es ¿De qué es tu camisa? ¿De algodón? No, pues es de cannabis. Ah, mira. Por lo cual Estados Unidos se adelanta en su legalización y mientras elige al Trump antimexicano, levanta mercado, ganancias y nuevos impuestos. La posición de México frente a la legalización de la marihuana es un indicador preciso del grado de dependencia y abyección del gobierno mexicano frente a los intereses estadounidenses, pues nada justifica ni explica que mientras en California se usa legalmente, dando trabajo, pasando la frontera, vivimos violencia, muertes, presiones, etcétera, prisiones. Bajo este panorama, causa preocupación el anuncio del secretario de la Defensa anunciando en el regreso del ejército, a los cuarteles a manera de chantaje, con el fin de que un subordinado poder legislativo apruebe una ley de seguridad interior que en su contenido amplía las facultades del ejército como policía para seguir criminalizando de manera absurda la marihuana. Iban a ver si habrían un periodo extraordinario de sesiones, pero siempre no. Dijeron que hasta enero, que con calma, y se van a juntar las dos cámaras para ver la viabilidad, bueno, para ver cómo le hacen, ¿no? La criminalización del cáñamo equivale a la ominosa subordinación de México para no construir ferrocarriles desde los tratados de Bucareli de 1923, el cual cedía soberanía a cambio del reconocimiento de Estados Unidos al gobierno de la revolución. ¿Se va a legalizar la marihuana y sus productos cuando los importemos? Pero lo más sorprendente, dice Marco Rascón, es que la asamblea que redacta la Constitución de la Ciudad de México se haya doblegado ante la sumisión del gobierno federal y así mantener las cadenas de corrupción, los reclusorios al tope y formando delincuentes gracias a la criminalización de la planta. Frente a la propuesta original presentada por el jefe de gobierno a la constituyente, apareció la mano sórdida para desaparecer el artículo 14, apartado F, número 7, repitiendo la práctica presidencial de evitar iniciativas, de enviar iniciativas, entre comillas, al legislativo, acompañadas de la orden de que no se acaten, como lo hacían los virreyes. Así lo hizo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en distintos momentos para pasarse de vivos. Cuando se habla de la dependencia, queda claro que el verdadero vicio que enferma a los gobernantes mexicanos es la adicción a la abyección y al entreguismo. Órale. Ya dijo. Así lo dijo Marco Rascón. Bueno, señoras y señores, pues estamos a punto de despedirnos. Vamos a ver si todavía hay algún mensaje por ahí. Creo que ya no. Nada por aquí, nada por allá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos con la rama otra vez? Bueno, con la rama de nuestro queridísimo combo ninguno. Despedimos la emisión de este miércoles de la revista. Cuando quieras, Chuchi.